radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Sí. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Hola, muy buenas tardes. Esto es Comunidad Abierta. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Programa que va de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Yardino. Vecino. Reflejo de un espejo. Un programa donde participan, un programa para por las instituciones y las agrupaciones de personas que se juntan para mejorar la vida. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey. Hacemos este programa un grupo de 6 personas de acá de el equipo de la biblioteca. Hoy me toca a mí, Emilia Gómez en los controles, Luciana Bonetti en la producción. Y durante la semana escucharán las voces de Sofía Eguina, de Emiliano Sanier, de Maximiliano Bresan y de Alejandro Pico. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo. Las instituciones que nos tocan los días lunes son el INTA, Pro Huerta, Asambleas, Autoconvocados, Vivero Mujeres de Tierra, Agricultura Familiar, Mujeres Afrodescendientes, Grupos de Música, Asociación Amigos del Tango, Ferias. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel. Y hoy vamos a tener al Vivero Mujeres de Tierra. Ya está Florencia aquí en estudio. Vamos a charlar después con María de los Ángeles Godoy de la Feria de Artesanos de la Falda. Y luego el grupo Almanauta estará presente a través de Juan Lalicata, uno de sus integrantes. Y para finalizar el programa hablaremos con René Amsler, abogado de las asambleas. Los teléfonos para comunicarse con la radio, el teléfono fijo 3548-497-812, el celular 3548-597634, nos pueden escuchar por internet en www.radiominga.org.ar, tenemos correo electrónico, radiolaminga947@gmail.com. Y en el Facebook también nos encuentran La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. Escucho. escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Emilia. Gracias, Luciana, siempre. Hoy vamos a hablar del por qué hacer o tener una huerta agroecológica. Creo principalmente que es una cuestión de calidad de vida, ya que los alimentos que consumimos normalmente vienen fumigados con químicos nocivos para la salud. Bueno, y además son caros, ¿no? Tienen altos costos económicos. Esto es porque están basados en esto que se sucede con los alimentos que tienen fumicidas y químicos, es porque controlan las plagas, las malezas, las enfermedades en el cultivo, pero a su vez dañan el ecosistema y, bueno, nuestra salud. Los fertilizantes químicos hacen que las plantas crezcan, que se produzcan en cantidad, pero agotan el suelo y matan la microbiología. En cambio, el huerto agroecológico produce alimentos sanos, sin pesticidas, y se genera un espacio amigable con el medio ambiente. Ahora, ¿por qué decimos agroecológico y no orgánico? Lo que pasa con la producción orgánica es que preserva la seguridad alimentaria prescripta por un protocolo que se rige de acuerdo a la legislación vigente. Es decir, que se produce de forma orgánica de acuerdo a un determinado reglamento, que hace hincapié en la seguridad del consumidor y el ambiente. Pero, bueno, a este se le aplican... es como que tiene que estar certificado para poder salir a la venta, ¿no? Entonces a esto se le aplican hormonas, minerales, aminoácidos, extractos vegetales. En Argentina la producción orgánica representa altos costos de producción y su principal destino es la exportación, además de favorecer el monocultivo. Porque él o la productora que hace 10 hortalizas distintas tendría que pagar 10 certificaciones. La producción orgánica está más relacionada con la seguridad alimentaria que con la soberanía alimentaria. Es un producto seguro que no tiene químicos, pero pueden acceder a él quien tengan el dinero para pagarlo. En cambio, la producción agroecológica es más integral, promueve el cuidado de los suelos, principalmente, el mejoramiento de la calidad de los alimentos, la producción una producción cercana, con un precio justo. La soberanía alimentaria es, como lo dice su nombre, ser soberanos y soberanas de nuestra alimentación. Que cada pueblo pueda elegir qué comer, cuándo producirlo y para quién. Y esta producción sea sana, sin químicos, pesticidas, tóxicos o cualquier sustancia que dañe la salud y el suelo y que, como dijimos, sea accesible. Es muy importante generar suelos sanos, autónomos, que nos den alimentos diversos, que en esto también se diferencia con la producción orgánica, que sea diverso. Por eso nosotras, las mujeres de tierra, elegimos y recomendamos el sistema productivo agroecológico. Como es arriba, es abajo. Para que una planta esté saludable, es importante pensar en dónde está plantada. Hace un tiempo Emilia nos preguntó cómo era el suelo acá, más que el suelo, cómo era la tierra acá en Villa Yardino. Y bueno, la respuesta fue que variaba según el lugar. Yo creo que lo importante es cómo es nuestro suelo y cómo podemos mejorar nuestro suelo. Ya sea que tengamos tierra pedregosa, súper negra. Está bueno siempre alimentar el suelo. Bueno, y también tener en cuenta qué es lo que vamos a plantar dentro de nuestro huerto. Porque, por ejemplo, una planta de tomate, de berenjena, no es lo mismo que plantar ajo, que por ejemplo prefiere un suelo más arenoso. Pero sí en todo es importante esto de nutrir el suelo, crear un suelo vivo. ¿Y qué es un suelo vivo? Bueno, está bueno esto, un suelo vivo se alimenta, tiene microorganismos, un microclima, tiene vida. Como lo dice, siempre obviamente la tierra tiene vida, pero es generar más vida para que tenga, para que sea mejor. Se pueden agregar sustratos para fortificar a la tierra, que no sean químicos y sean saludables. Y un sustrato saludable depende de tres factores: aire. Con esto nos referimos a la porosidad del suelo. Un suelo pesado duro no tiene la misma efectividad para el desarrollo de las raíces que un suelo liviano. Agua. La forma de nutrirse de las plantas es absorbiendo nutrientes a través de las raíces. Para ello, los nutrientes que estén en el sustrato deben diluirse en agua. Sólido. La parte sólida está a su vez fragmentada en tres. Químico, que se refiere a los nutrientes que contenga el sustrato, nitrógeno, fósforo, calcio, aminoácidos, etc. Físico, que se refiere a las partículas de arena, arcilla, lino y materia orgánica, como compost, por ejemplo. Biológico, se refiere a la microbiología del suelo, microorganismos, hongos, bacterias, esta vida de la que estamos hablando, que actúan en simbiosis con las plantas, dirigiendo la materia orgánica y liberando los nutrientes de una forma asimilable para las plantas. Generar un suelo vivo es hacer hincapié en el factor biológico, por eso es tan importante usar suplementos químicos. Bueno, la agroecología piensa en el espacio de cultivo como una gran asociación. La importancia de la diversidad de plantas, insectos, de un control biológico autosuficiente, de una soberanía alimentaria. Bueno, también está esto de la rotación de cultivos, las asociaciones de plantas, qué plantas son mejores para estar con otras. La necesidad específica de cada planta, como dije recién, esto por ejemplo del ajo, que prefiere más la tierra arenosa. Bueno, entonces eso, que recomendamos que a la hora de plantar tengamos en cuenta qué queremos plantar, dónde, cómo está la tierra, cómo la podemos nutrir. Nosotras, por ejemplo, en el vivero hacemos bokashi, que bueno, como habíamos mencionado antes, es una técnica oriental que mezcla diferentes elementos que son, bueno, tierra, bosta, ceniza, algunos hasta tiene como harina de arroz, pero eso, bueno, acá no lo hicimos. La nuestra no tiene... Tiene ceniza, dije, sí. Bosta, tierra. Es un fermento, de hecho es de eso se trata. Una fermentación, por lo que tiene levadura, tiene también azúcar. Si se puede, un azúcar que no sea refinada, que no sea blanca, mejor. Bueno, se ha hecho. De hecho, también se han hecho con melazas, con algo que son quizás elementos más naturales, pero se puede hacer con azúcar rubia igual, y se va poniendo en capas y se va rotando, como se va tapando, se va regando, y así es como todo el proceso, es como una lasaña y hojas. Sí, bueno. Así, y hojas secas, y eso se va fermentando, o sea, libera mucho calor adentro y bueno, crea vida mucho más rápido. Es similar al compost, pero el compost tiene un proceso de descomposición más lento. En cambio, el bokashi es rápido, en 15 días ya tenés eso para agregarle a la tierra. Huele muy rico, así como... como estas tierras, ¿viste? Cuando, por ejemplo, vas, no sé, a un bosquecito, que ya entras y dices, ¡ay, qué olor! Cuando llueve y decís, ¡qué olor a tierra mojada! Y sí, se levanta ese olor, es un olor similar, como que lo agarrás y huele rico, o sea, porque se nota que está rico en nutrientes. Claro. Bueno, después también hay otros, también es el otras maneras, el viol, por ejemplo, es otra cosa que tenemos en el vivero, eso ya es algo líquido. Y ya sirve más para fertilizar la tierra, eso va a las raíces, va directamente a las raíces, no a la tierra. Bueno. Eso, ¿cómo se aplica el viol? Se aplica, es líquido y se aplica en las raíces. El bokashi se mezcla con la tierra, sí. Y el viol es líquido, directamente lo absorbe. Es como un riego, se hace un... Claro, sí, pero no a las hojas, sino a las raíces. Claro. Y bueno, como esto que había dicho antes, que quería decir esto de lo que aporta, digamos, lo estaba buscando, pero bueno, esto del desarrollo en las raíces, cómo puede ayudar a la planta y alimentarla. Buscalo, tranqui, sí, no, sí, hay problema. No hay problema. Sí, total, no, acá estamos. Yo les voy contando a la gente por si recién se conectan con la radio. Estamos con Florencia Álvarez, ¿es tu apellido? Sí, Álvarez, Florencia Álvarez, del vivero Mujeres de Tierra. El vivero Mujeres de Tierra está funcionando en el nodo tecnológico de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos Limitada, que está en Avenida San Martín 471, y un nodo que está con, bueno, que ha sumado varias actividades y está muy nutrido, hablando de nutrientes, de actividades agroecológicas, incluso se está haciendo venta de productos de la economía de la agro, sí, perdón, que te no, sí, hace ruido, sí, productos también agroecológicos, están verduras, nosotros hemos comprado, sí, muy rico, verdura, incluso ayer hablaba con Néstor Olivera, que es el presidente del consejo de la cooperativa, que bueno, que sumaron la venta de quesos también. Así que bueno, también funciona ANSES, están las chicas en el fondo con el vivero de tierra, y funciona también una oficina de la Secretaría de la Agricultura Familiar. Así que bueno, hay linda actividad y se ve mucha concurrencia, sumó mucho todo esto. Sí. Y ustedes cambiaron el horario también. Sí, cambiamos el horario, ahora estamos de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde. Ah, bien. Sí, hacemos dos horarios ahora que hace más calorcito, antes por el frío. Que hasta hace poco hacía frío. Hasta hace poco, sí. No sé, antes de ayer. No tanto, pero sí. Hace muy poquito cambió mucho. Sí, también, bueno, estamos haciendo diferentes ferias. Estamos yendo a feriar a Radio La Minga. A Radio La Minga, digo, al Espacio La Minga, que está en Charbonnier, que también es súper lindo. También, antes íbamos todos los... No todos, sino el primer domingo de cada mes íbamos a la feria de huerta. Bueno, por un lapso no estuvimos yendo, pero vamos a retomar más allegadas a la temporada. Además, nos van a encontrar los primeros domingos de cada mes ahí en la feria de huerta grande del Andén. Y Y después, bueno, van surgiendo diferentes huertas. Estamos también con ganas de ir a la Feria de San Esteban, que dicen que es muy bonita. Y también sigue esta línea de la soberanía alimentaria. En el vivero tenemos plantas de huerta, aromáticas, nativas, flores, ornamentales, frutales, cactus, crasas, saumos. Bueno, semillas, esto de los bioinsumos que decíamos. Y demás, y esto. Y el viol y el bocashi también. También. Ahí para vender. Sí, ah. Ahora estamos, de hecho el bocashi es como se fue rapidísimo, así que vamos a hacer de vuelta otra jornada. Ajá. Tenemos un plan que, bueno, todavía no tenemos fecha concreta, pero está hablado de activar también en el espacio una huerta comunitaria para que la gente se pueda acercar y llevarse sus productos también, que lo que vaya trabajando, obviamente, los que participen ahí. Uh-huh. Pero bueno, esto es algo que voy anticipando, pero que todavía está ahí en desarrollo, pero andamos con muchas ganas, la verdad. Muchas ganas. Sí. ¿Ahí mismo, en el mismo vivero? En el espacio del vivero. Está bueno. También estamos participando de, ¿cómo es que se llama? El proyecto Nuestras Manos. Estamos participando con la Feria del Mercado de Sabores y Saberes. Y somos muchas mujeres también en esto, otra vez. Y bueno, hay materia textil, hay licores, esto, quesos, hay muchísimos productos cosmética, incluso, bueno, más plantas y ¿eso mermeladas? ¿Se hace segundo sábado? ¿Cuándo era esa feria que se juntan de sabores, de saberes? Creo que el segundo sábado, yo tengo esa... Bueno, ya los vamos a anunciar. Sí, ya los vamos a anunciar. Porque ninguna de las dos nos acordamos, pero bueno... Encima un desastre porque yo suelo ir, o sea, claro, malísimo de mi parte. Claro, tiene mucha actividad, que de un lado van para el otro y bueno, y los proyectos, así que bueno, uno medio que se pierde todo. Ay, eso. Sí. Bueno, Flor, ya muchísimas gracias por haberte acercado. Muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que el vivero Mujeres de Tierra va a estar acá en este programa, en Comunidad Abierta, segundo y cuarto lunes, creo que era. Bueno, salteado, un lunes sí, un lunes no, el lunes que viene no, el otro que viene. Bueno, dale. Así, ¿no? Así era más o menos. Así estábamos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos. Hasta luego. Enfrente tengo una. Escuchamos a Manuel Moreira, Te envidiarán las flores. Envidiarán las flores cuando por su heredad te vean pasar, te alumbrarán los astros, serás todo lo que pueda respirar, serás como las aves que anidan en mis ojos. Verás cómo despierto y nos daremos todo. Caerá un rayo de luna, será como el lucero que marcará mi senda. Desembocar en ti, verás que soy tu amigo, seré como la sombra en tu caminar, seremos solo sueños que vuelven del olvido para volar, y tú eres

En la carpa amarilla, ¿qué quiere? ¿Hay otra carpa? Claro, está la Feria de Manualistas. Y nosotros somos la Asociación de Artesanos del Valle de Punilla. Perfecto. La Asociación Artesanos del Valle de Punilla, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto hace que se creó? Y yo participo de los 19 años. Ajá. O sea, hace 36 años. Y ya como asociación, con personalidad jurídica y todo, debemos llevar 25 años, 26. Pero ya venimos trabajando antes para formarlo. Mirá, vos desde el principio entonces. Varios compañeros míos desde el principio. Mirá. Una larga trayectoria han estado. El último sitio donde estaban era en las vías, ¿no es cierto? Ahí en el centro, más al lado sobre de la Kennedy, ruta. Sí. Claro. Sobre Kennedy, exactamente. Contanos cómo está ahora la feria, si abren todos los días. Bueno. Sí, estuvimos bastante complicados durante todo el tiempo que estuvimos sin poder trabajar. Pero ahora nos brindaron un lugar en el paseo al frente del Hotel Eden, en la plaza esa tan hermosa. Y ahí estamos las dos ferias, la de manualistas y nosotros, la carpa amarilla. Uh-huh. Vos sabés que se escucha medio raro, sí. se va y vuelve. ¿Querés es que...? Es rarísimo, sí, porque yo tengo buena señal siempre. Bueno, no sé qué será. Hagamos una cosa, te vuelvo a llamar, pero te voy a llamar desde un fijo, ¿dale? Hola. Hola María, te llamo desde un fijo. Voy a cortar dale. Ahora y te llamo desde un fijo. Ahí va. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Seguimos entonces charlando con María de los Ángeles, que nos contaba que, bueno, es integrante de la Asociación de Artesanos, que está en La Falda, y bueno, que ella desde los inicios está ahí y nos contaba cómo está ahora la feria. A ver ahora si se escucha. Sí, nos estamos escuchando. Bueno, nosotros estamos exponiendo todos los sábados y domingos durante el año, salvo vacaciones de invierno y verano, que lo hacemos diariamente toda la temporada. Hay más de 70 expositores, contando las dos carpas, la amarilla y la feria de manualistas, que con autonomía propia nos manejamos en el mismo lugar, en armonía, ¿no? Sí. Más de 70 expositores. ¿Cómo se puede llegar a exponer ahí? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tienen un reglamento? Sí, las dos ferias nos basamos en reglamentos. Bueno, la nuestra básicamente es la transformación de materiales, que es lo que hace que nos diferenciemos del resto de los manualistas, pero todo es válido entre las dos asociaciones. Así que al que quiera participar, nosotros por la página de Facebook hacemos Asociación de Artesanos del Valle de Punilla, hacemos convocatorias para fiscalización y para participar como invitado en nuestro lugar, en nuestra feria. Perfecto. ¿Y cuál es tu rubro, María de los Ángeles? ¿Cómo te llamo? ¿María de los Ángeles? Mari. Me conocen por Mari, la verdad. Sí. ¿Cuál es tu rubro, Mari? Billutería en alpaca y piedras y regalería en otros materiales. Claro. Y están ahora, entonces en esta época, están abriendo sábados y domingos. Empezamos ahora el fin de semana largo de noviembre y ya nos quedamos hasta vacaciones de invierno. Solo que los fines de semana largo armamos y los fines de semana comunes también. Después en verano, no, empezamos el primero de enero y ya nos quedamos instalados hasta pasando Semana Santa y volvemos a la normalidad de fines de semana. Claro. Una de las ferias más importantes de la zona, ¿no es cierto? Hay varias importantes, como la de Jardino, como la de San Esteban, la de Capilla del Monte, son lugares que son dignos de ir a visitar. También tenemos un proyecto de tratar de hacer un camino de ferias. Ajá. ¿Cómo? Y la verdad que a mí me encantaría poder que entre todos saliéramos en un corredor, que la gente supiera que nos puede ir a visitar y que estamos... ¿Dónde estamos ubicados? O sea, como, ¿viste el camino de los artesanos? Hacer un camino de ferias. Claro, claro. Mari, desde la municipalidad están proponiendo, ¿no?, juntarse para hacer corredores. Desde cultura, sí. Ana Raquel, que es la directora de Cultura, siempre nos está apoyando y creo que está apoyando a todo lo que es artes, teatro. Uh-huh. Así que estamos llevando reuniones donde nosotros presentamos propuestas y la verdad es que estamos realmente acompañados. Y esperemos que lleguemos a formalizar un lindo corredor, ¿o no? ¿Qué característica tiene la feria que la diferencia de otras? Que muchos de nosotros, casi la mayoría, nos conocemos desde hace un montón de años que venimos acompañándonos, que somos como familias entre todos. O sea, con mis compañeras, la mayoría empezamos a los 19 años y tenemos compañeros también de Villa Jardino que nos vinieron acompañando. Y entonces, aparte de ser un trabajo, un punto de encuentro de familias. Claro. Tenemos tres artesanas muy jovencitas que son hijas de algunos compañeros que siguen esta tradición y son personas tan lindas que van llevando la bandera del artesanato que enorgullece, a nosotros nos enorgullece. Mari, y no, me quedé pensando en la Asociación de Artesanos del Valle de Punilla. Es una asociación que incluye a artesanos u otras organizaciones, ¿cómo trabajan? No. ¿Si se tienen reuniones periódicas? Somos una asociación con personalidad jurídica sin fines de lucro. Sí. Y abarcamos a artesanos. Sí. ¿Cómo pueden pertenecer a esa asociación artesanos? Tienen que asociarse. Hay que llegar y participar de la feria, porque para poder llegar a socio tenés que llevar un tiempo exponiendo y acompañándonos. Perfecto. No es que llegas y te haces socio de un día para el otro, todo depende de... Porque si no, tenemos mucha gente que nos visita de un montón de lugares del país que vienen a exponer y a vender sus productos. Sí. No podemos abarcar a toda esa gente como sociedad, sí, como socios. Entonces, eso se llaman invitados. pero lleva, si sos de la zona, haces artesanías y vivís de esto, nos vamos acompañando y llega un momento que automáticamente llegas a ser socios. Claro. ¿Y qué tienen? ¿Asambleas? ¿Tienen tienen que hacer balances? ¿Tienen una comisión directiva? ¿Todo eso? Tenemos una comisión directiva, sí. Y por eso te digo, una asociación con personería jurídica sin fines de lucro. Claro. O sea, mantenemos una comisión de 15 personas y en realidad al ser sin fines de lucro no es que todo lo que se cobra en cuotas societarias y todo para el bienestar de nosotros mismos, ¿entendés? Sí. Porque nosotros armamos la feria, tenemos un horario de trabajo donde podemos dejar nuestras cosas expuestas en nuestra casa, necesitamos de serenos también, para no tener que armar y desarmar la feria, queda completamente abierta. Uh-huh. Y tenemos cuidadores y publicidad, todo va en parte, vuelve al socio. Claro. No queda, puede estar el socio, o sea, para el bienestar de nosotros mismos. Perfecto. Por eso es sin fines de lucro. Bueno. Para la publicidad. Está bien. Dentro de la cultura, ¿qué representa la artesanía? ¿Cómo la ves haciendo qué? Y la artesanía es no sé cómo preguntártelo. Perdón. La artesanía viene de nuestros ancestros, es nuestra cultura, es lo que podemos elaborar, lo que transciende en el tiempo. Sí, bien. Bueno, buenísimo. ¿Hacen talleres también? ¿Hacen capacitaciones? ¿Cada tanto ofrecen algo así para la comunidad? Y algunos de nuestros compañeros sí trabajan en eso. Bien. Y sí, participamos en todo lo que podemos, en donde somos invitados. Uh-huh. Hacemos lo que sí tenemos. Es una de las primeras ferias itinerantes. Nuestra asociación con nuestros socios y nuestras ferias viajamos por la Argentina representando a la ciudad de La Falda. Bien. Y al Valle de Punilla. ¿Eso cuándo fue? Hemos ya hace ya casi 30 años que se viaja. Uh-huh. Durante la temporada baja a diferentes lugares representando a la ciudad de La Falda. A La Falda, buenísimo. A La Falda y alrededores, porque claro, nuestros socios no son solo de La Falda. Tenemos de Villa Sardino, de Huerta Grande, Capilla del Monte, Casa Grande. ¿Este año viajaron? Este año compañeros individualmente sí, fueron a representar en la Feria de Santiago del Estero, Feria Madre de Ciudades. Una parte de las chicas fueron a Chilecito también. Sí, se sigue viajando. Bueno, buenísimo. Bueno, un abrazo grande, Mari, un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Una alegría. Esperemos que nos visiten. Dale, recordá los horarios. Mira, los fines de semana es horario corrido, sábado y domingo desde las 10 de la mañana a 20 horas. Durante la temporada estival, el horario es de 10 a 13 horas, de 18 a 0 horas. Perfecto. Y el lugar está fabuloso, al frente del Hotel Eden. Muchísimas gracias a la municipalidad que nos ubicó, ya que pasó el tren. Uh-huh. En el mejor lugar de La Falda. Buenísimo. Que estén contentos, sí. Que estén. Sí, la verdad que es un paraíso ese lugar. Bueno. Porque en realidad estábamos en la papa y la vía. En la vía estaban ya. Sí. Bueno. Un abrazo, bueno. Mari, nos gracias. Vemos. Gracias por este momento. Hasta luego. Bueno, hablábamos con María de los Ángeles Godoy de la Feria de Artesanos de La Falda. Nos vamos a la tanda escuchando Soy Artesano, el dúo Eliseo. Soy artesano. ciudad. Soy arcilla en pedazos, mi amor, cacharro para llevar. Tengo trabajo, soy artesano dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Sueño con alfareros haciendo con barro otro país. Humito de sahumerio cambia el perfume del porvenir. Con la piedra tallo los sueños de un pueblo más feliz. Unión alto son de martillo. Hoy transformé el amor en un corazón de cuero y vientos, como ves. Puede levantar si quiere ver bien. Y a mano el sol, la luna también. Y que nos den luz y trabajo. Pobre del hombre que no me nombre como trabajador. Pobre los hombres sin memoria. Qué coloridas ferias calmen miserias de la ciudad. Alambre y pinza en mano me han condenado a la libertad. Tengo trabajo, soy artesano dispuesto a modelar con cientos de manos el rumbo. Hoy transformé el amor en un corazón de cuero y tientos, como ves. Y a mano el sol, la luna también. Y que nos den luz y trabajo. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. Yes. con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no hagas asados en zonas prohibidas, no quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Biodanza en la Nogalera. Expresar, conectar, risa, vida, movernos. Abrazo, grupo, juegos, encuentro. Los miércoles de 10 a 12 horas. Facilitadora Marta Aguilar. Recordá, Biodanza en la Nogalera. Avenida San Martín, 357 Villa Giardino. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Qué cobarde. Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 4 minutos y ya estamos en comunicación telefónica. Que ya se los anuncié al principio del programa, el grupo Almanauta con uno de sus integrantes, Juan Lalicata, y el otro anda por ahí también, Marco Funes Peralta. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Emi, ¿cómo va? Buenas tardes, qué bueno, lindo escucharte. Bueno, igualmente, igualmente Juan, bueno, un saludo a Marco, ¿está escuchando? Acá está, sí, mirá, está acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Emilia? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan, Marcos, la idea es charlar un ratito sobre el grupo. Este programa lo que se caracteriza por dar un poco, hacer charlas distendidas, tranquilas y tratar de hacer un repaso de las agrupaciones, cómo surgieron y en qué estado están ahora, por dónde van, hacia dónde van. Así que un recuento por ahí, ¿cuándo y dónde nació Almanauta, puede ser? Sí, claro, Emi. Bueno, en realidad Almanauta estamos muy felices porque ya cumplimos 10 años y de ahí vienen los festejos, así que nació allá por el 2012. En realidad viene hicimos juntos con Marquitos, con Marcos, hicimos un poco de música en alguna banda que hacía cover de rock nacional y demás. Y Almanauta surgió como la necesidad de hacer un poco música propia, música de autor, con arreglos propios y demás. Así que, bueno, nada, ahí empezamos a juntarnos. Almanauta en sus comienzos, en su génesis, fue un dúo, somos nosotros dos, teclado y guitarra. Después, hoy Almanauta ya es una banda, gracias a Dios, con Ceci González en el violín, con Juanchi Gracino en la percusión y con Chris Manmana en el bajo y en la segunda guitarra también, así que fue evolucionando un poco Emi, pero el nacimiento viene de ahí, allá por, como te contaba, por el 2012 empezamos a juntarnos, a trazar un poco el camino desde la canción de autor, creo que eso es como el factor determinante. Bien, y durante todos estos años, ¿cómo llegaron a la formación ahora? ¿Estuvieron trabajando como dúo durante cuánto tiempo? ¿Cómo se contactaron? ¿Cuál fue la necesidad de sumar más músicos? Bueno, el proyecto, como decía Juan, fue creciendo. En realidad arranca ya por el 2012, bueno, como grupo, luego los mismos temas, como que me parece que fue así, ¿no? Como que la misma música fue pidiendo ir incorporando, primero se incorporó el violín, después percusión, después guitarra, bajo, como que fue tomando otro formato porque los mismos temas iban pidiendo los arreglos. De cualquier modo, creo que la esencia, todos los temas, aclaro, son compuestos por Juan, todos los que no son covers, así que él tiene, es más, hasta hace un rato, ahora estamos en mi casa, ensayando, hace un rato estábamos repasando cuadernos y carpetas viejas, todas amarillentas, en el hermoso sentido de la palabra, ¿no? De que ha transcurrido el tiempo y estamos redescubriendo esos temas, que lo hemos tocado, bueno, con todo el ensamble, después con los tres músicos que nos acompañan, pero ahora en esta próxima fecha, cumpliendo los 10 años, dijimos vamos a por lo menos darnos el regalito del recuerdo, ¿no? Claro. 10 años del formato dúo. Así que eso es lo que estamos preparando. Piano y guitarra y voces. Bien ahí. ¿Todos los temas son de Juan? Exactamente, sí. Bien. Yo tengo uno acá en la radio que no es de Juan. A ver. Ah, yo sé cuál es. ¿Cuáles? No, me sorprendieron. Juan, te estamos, ¿viste? Tenemos un secreto que no te contamos nunca. ¿Cómo no? Pero supongo que lo habrás tocado. ¿Cuál es? ¿No habla de un viaje? Sí. Ah, del Dani. Bueno, sí, tal cual. No sabía que estaba en la radio. Es un tema, sí, el tema de Dani, del Pela, es uno de nuestros... temas más queridos desde la reversión, porque no sé si vos lo escuchaste por la versión nuestra. El tema de Dani es un tema de rock, es muy hermoso, muy rock, y para nosotros es una forma un poco de homenajear a Dani y a ese tema, porque tiene una letra muy bella. Nosotros lo transformamos más tranqui, claro. Le hicimos algunos arreglos, Marco le hizo algunos arreglos mucho más tranquilos, pero sí, y siempre lo decimos, que el Pela se quede tranquilo, porque siempre, en todos los shows, le contamos a la gente que, como te digo, siempre uno trata de encontrar esas joyitas en los músicos locales, que son unos, hay músicos locales que son increíbles, bueno, vos lo sabrás, y bueno, nada, es nuestra forma un poco de rendirle tributo. Con otros músicos locales les han pedido temas, aunque se ha intentado tocarlos, no sé cómo el repertorio ahora, son todas músicas tuyas, Juan. En realidad sí, en la lista de temas de ahora del 4, ahí sí. En el espacio bellísimo en la Nogalera, son todos temas nuestros. Yo digo que son nuestros porque uno los escribe, pero después Martito le hace toda la, le pone el alma, ¿no? Pero claro. Son todos temas nuestros, no son los temas. Nosotros venimos haciendo un show, es más, en los últimos 2 meses estuvimos presentando show en Córdoba Capital, también nos fue muy hermoso, y ahí hacemos obviamente temas nuestros, pero estos que vamos a presentar ahora, buscamos los más antiguos, los que no hacemos muy seguido, y los reversionamos un poco. Y sí, nada. Perdón, algunos de ellos sí hemos tenido la oportunidad en todo este trayecto de incluso hacerlos con músicos invitados, ¿te acuerdas? Sí. Hemos hecho fechas con músicos invitados y todo, pero la propuesta ahora es, ahora el próximo 4 de noviembre, es volver a esto, ¿no? A este germen de aquella vez que Juan me convocó y me dijo, che, hagamos esto, hagamos el dúo, tenemos estos temas, busquémosle la vuelta. Y esa es la esencia, piano, guitarra y dos voces. Y las voces. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que el Manauta vuelva a ese formato, sino que ahora es eso, ¿no? Permitimos ese regalito del recuerdo. Está perfecto. Y compartirlo con el público. Recordamos, bueno, no recordamos, lo decimos ahora, van a estar aquí, el Manauta se va a presentar en la Nogalera, acá en la sala de la biblioteca, el viernes, ¿eh? Sí, viernes 4. Viernes 4. 4 de noviembre. Así que, bueno, vayan agendando que, bueno, vamos a tener una noche de festejo, de recuerdos con Almanauta. Y, Emi, por ahí, contarte también, perdón que te interrumpa, que en realidad los shows de Almanauta tienen la particularidad que siempre es un show conceptual, no es solo la cuestión de la música, sino que tiene mucho de historias, mucho de relatos, cada tema tiene una su historia y van con un hilo conductor, así que nada, es un poco medio jugar con los sentidos, nos gusta mucho esto de jugar con los sentidos, de que la gente, nada, no es un show netamente musical, así se dice, sino que juega un poco con esas cuestiones, viste, que con el pasear por los sentidos. ¿Y cómo, en qué género la ubicarían la música de ustedes? Oh, es re difícil. Siempre nos pregunta, sí. Es canción de autor, tiene ritmos muy... Es un pop rock tranquilo, pero tampoco me parece que entre en la categoría de lo que se llaman indie, me parece que tampoco entra ahí. Yo diría que como para conceptualizarlo diría un pop rock tranqui de autor, pero bueno. ¿Qué música escuchan ustedes? Bueno, y venimos... te digo porque es un montón, a mí me gusta todos los géneros, Emi. Vengo muy influenciado por la parte de Sabina, Ismael Serrano me gustó mucho, después Aristimuño, obviamente Cerati es paro en cuanto a lo que tiene que ver con la música, El Flaco, Spinetta también, pero bueno, nada, también Rally Barrio Nuevo, hay como, bien, como desde muchos lugares. Eso a mí, el maestro, te va a sorprender, Marquita. Yo también, que soy muy, muy ecléctico. A mí me gusta mucho la música clásica, yo vengo más de ese palo, me gusta me gusta el jazz, me gusta el tango. Bueno, yo estuve mucho tiempo en la orquesta sinfónica, en la Orquesta Escuela Municipal de Tango de La Falda. Y pero bueno, no, me gusta también mucho la música pop así en general y el rock clásico. Bien. No, soy como muy, muy ecléctico en ese sentido. Sí. Bien. ¿Y cantan los dos? Sí. Hacemos armonías vocales los dos. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Marcos también es escritor, va, hay que ponerlo también, ¿no? Supongo que de ahí viene la parte de historias en el show, ¿puede ser? Curiosamente no. Mira. Acá el que cuenta las historias y el que escribe las letras es Juan. Bien. Yo tengo un tema capaz con... Creo que lo mío queda más... es más para el libro que para escenario. no lo había pensado, la verdad que es una buena pregunta. Pero bueno, recién hace 5 minutos que sonó el teléfono para hablar de este tema acá en la radio, que estábamos hablando con Juan de cuánto faltan los poetas, o cuán escondidos estamos los poetas. Ajá. ¿Por qué hablaban de eso? Bueno, nada, por distintas circunstancias que está bien, no vale la pena, no viene al caso ahora, pero decir que recordando estos cuadernos y estas letras que quedaron ahí en el recuerdo, de decir cómo ya desde chiquitos, que sobre todo Juan, ¿no?, que escribía un montón de poemas, expresaba sus sentimientos, expresaba sus emociones, y bueno, qué lindo que eso también después salga a la luz, ¿no? Y pensamos, claro, esto de cuántos hay que escriben pero no se animan a sacarlo a la luz y demás, y bueno, que Juan se animó y decía, uy, mirá cuando yo escribí esto, ¿no, Juan? Sí, a mí me pasa eso, recién desempolvando carpetas y cuadernos, como decía, muy, muy viejos, de mucho más allá de los 10 años, empezar a encontrar los que uno escribió a sus 20, a sus 25, a sus... Nada, fue como encontrarse con uno mismo con 20 años menos, claro, o con 15 años menos, ¿viste? Claro. Entonces, muy loco de mí eso. Y nos pasa que por ahí... tenemos la estructura del tema y la letra tiene un poco que ver con lo que estaba pasando en aquel momento, ¿viste? Cuando nos pasaba hace 10 años atrás o 15 años atrás. Así que nada, es muy hermoso el proceso. Claro. Estamos disfrutando muchísimo el proceso. Buenísimo. De reencontrar cosas. Claro, imagínate que hay canciones, todo esto acá lo digo adelante de mi amigo, ¿no? Pero hay canciones que se llaman, por ejemplo, ¿Dónde andarás? después hay otra que se llama Te vi soñando, y finalmente otra que se llama Vete. O sea, imagínate que... todo el proceso. Todo el proceso fue. Está buenísimo. Sí, bueno. Sí, tal cual. Principio está muy bueno. Galeano dice que uno escribe para juntar los pedazos. Tiene que ver un poco con eso, con escribir para sacar de adentro todo lo que nos va pasando, si no, se complica. ¿Tiene una fecha fija el cumpleaños? ¿O es el...? En realidad, todo el año. Nos pasa esto, mira, nos vamos a sincerar acá delante de tu gente. Ojo. Encontramos, sabemos que son 10 años, sí, porque encontramos los primeros afiches de promoción de Almanauta, sí, en donde la entrada salía 20 pesos, sí, y nada, entonces tocamos por primera vez juntos allá por julio del 2012. Bien. Entonces... Como Almanauta. Claro. ¿A dónde fue eso? ¿En Bárbol? Eso fue en Bárbol, sí. La primera vez en Bárbol ahí. Cuando Bárbol recién estaba arrancando, o sea, estaba empezando también. Entonces viste que hay como un poco, viste, como de historias entrelazadas. Claro, andás a saber cuándo se juntaron, ¿no? Andan con... Oh, sí, fue muy loco. Claro. Sí, aparte, esto de ir creciendo juntos desde lo que vamos escribiendo, bueno, es muy lindo, el proceso es muy lindo. Claro, seguro. No, y aparte, déjame recalcar acá esto con todo el corazón, la amistad también que ha crecido. Sí, eso es invaluable también. No, me quedé pensando en la amistad. ¿Cuánto va a durar el festejo? ¿Tienen idea? ¿Tienen una determinada cantidad de fechas o va a durar todo este año? La idea es arrancar en la Nogalera. La Nogalera tiene algo... Nosotros hicimos un show en la Nogalera. Hubo así uno o dos, no me acuerdo. Muy hermoso. A nosotros el lugar nos parece increíble, Emi. Por eso cuando hablamos con Marco de dónde festejar, la idea fue arrancar en la Nogalera porque el show, el espíritu del show tiene como un intimismo... muy hermoso que va acorde al lugar, ¿viste? Entonces, bien. En principio la idea es arrancar festejándolo en la Nogalera en noviembre y todo lo que venga va a ser festejos también. Está bien. ¿Y qué otras fechas tienen, chicos? Por ahora estamos armando esta, después seguramente se vendrán fechas en verano. Bien, ahí claro. Ahí ya con formato banda. Claro. Más power, por decirlo de alguna manera. Esto es más acústico, entonces... Está bueno porque tenemos como las dos caras, Emi. Nacimos así, claro. Nacimos acústicos, pero como decía Marco recién, las mismas canciones fueron mutando a algo más power, más muchos arreglos. Marco hace todos los arreglos, entonces desde esos lugares estuvo bueno. Así que verano seguro. Estuvimos presentando los dos shows anteriores, Había una vez y La razón de los locos en Córdoba Capital. Uh-huh. En agosto y en septiembre, no, en julio y en septiembre, así que súper lindo también la experiencia por allá, y bueno, nada, si Dios quiere vamos a andar rodando un poco con la música. Cuéntenme de los músicos que los acompañan, violín, percusión, bajo. Sí, como te decía, estos los chicos son amigos que fueron sumándose al proceso, en realidad hubo muchos músicos que fueron sumándose al proceso, que pasaron por Almanauta, que nos acompañaron así más circunstancialmente, pero bueno, Cecilia, González Bolia, Cristian Manmana y Juan Gracino son quienes nos acompañan ahora como parte de Almanauta, acompañado en los últimos shows. Y bueno, hemos incorporado entonces con Ceci el violín, con Cristian el bajo y la segunda guitarra, y con Juan la percusión. Así que eso le da como un poco más de power, como decía Juan, a los temas, sin dejar de lado la esencia, ¿no? Que es este pop rock, canción de autor que siempre buscamos. ahí está el género, perfecto. Sí, yo creo que es lo que, como mejor lo podríamos definir. Y quiero, bueno, de paso hacer la invitación para toda la gente que nos puede buscar en YouTube, también, ahí tenemos algunos videos que hemos ido grabando a lo largo de todos estos años, para que también vean cómo hemos ido evolucionando. Hay incluso algunos videoclips, si lo buscan como Almanauta, ahí van a poder escucharnos, a ver de qué se trata también un poco los que no nos conocen y los que hace 10 años, 8 años, 7 años nos iban a ver ahí en los barcitos al dúo, estaría muy lindo contar con su presencia también este próximo viernes 4, porque como les digo, es un regalo desde el alma, ¿no? Del recuerdo. ¿Están grabando los temas además de los videos? Sí, tenemos varios temitas grabados. Hay algo dando vueltas por se llama algo por YouTube. Está Música al Atardecer, es nuestro corte de difusión, por decirlo de alguna forma. ¿Sigue diciendo corte? No sé si sigue diciendo corte de difusión, pero bueno, es nuestro tema más conocido en cosas. También está dando vueltas por Spotify, también. Ahí se puede escuchar un poco el alma de Almanauta, vale la redundancia, pero también hay brisas, bueno, hay varios temas dando vuelta que de a poco se van a ir subiendo a las plataformas, y siempre van mutando, viste, Emi, esto de... ¿Cómo me dijiste que se llama el tema que está en...? Música al Atardecer. Ah, bueno. ¿Y dónde ensayan? Y nosotros generalmente ensayamos en casa. En mi casa hay lugar grande y perfecto. Queda a mano. Ahora estamos ensayando en Le Marcos también. Como somos dúo es más fácil. No tenemos que andar llevando tantas cosas y demás, pero generalmente ensayamos en casa. Bueno, buenísimo. Chicos, muchísimas gracias por esta conversación. Un placer. Y va a ser un placer también recibirlos acá en La Nogalera. Gracias. Sí, gracias a ustedes por súper... contarle a la gente la predisposición súper linda de ustedes y cuando presentamos la propuesta siempre un sí y tratar de acomodar fechas y demás, así que como te decíamos recién, para nosotros La Nogalera es un lugar ideal para el show que vamos a presentar y todo el contexto está buenísimo, así que agradecido, nosotros somos los agradecidos. Bueno, ahí voy a pasar Música al Atardecer. Ay, dale, bueno, esperamos que te guste. Espero que sí. Claro que sí. Bueno, para toda la audiencia también, que todos les guste. Y bueno, los esperamos el viernes 4. Dale, un abrazo. Y bueno, dale, nos estamos viendo. Ahí va gracias, la música. Entonces, Almanauta, Música al Atardecer. Miradas que renacen.

La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera. Libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Por La Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra... Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 33 minutos y estamos ahora en... iba a decir comunicación telefónica, el hábito, no, tengo la alegría. La Cámara, o sea que el Poder Judicial se desmoronó. No sé si es la palabra correcta, se despertó, actuó. Hacía mucho tiempo que no teníamos un mensaje por parte del Poder Judicial. Es muy interesante, en esa Cámara Contencioso Administrativa de la segunda nominación de Córdoba, es donde yace el expediente Islima contra el Superior Gobierno de la provincia, el expediente que se inicia ya... desde el 2017, haciendo las distintas observaciones y planteos y cuestionamientos a lo que, bueno, es la hoy la denominada obra Autovía de Punilla. Pasó por otros nombres, supo ser Autovía Pedemontana, y antes de eso, Puente sobre el Lago San Roque, era creo el título más cinematográfico, más interesante, que fue el que creo yo fue el engaño inicial con el que luego nos encontramos frente a esto. Y la novedad es que sacó una resolución en función de una infinidad de presentaciones que venimos haciendo los amparistas, en mi caso como abogado, junto con la colega Marcela Fernández. Y bueno, de toda naturaleza, ¿no? Todo tipo de planteo, desde la modificación de la traza, desde todas las problemáticas arqueológicas que se han ido presentando, que es alarmante, desde lo que fue la, bueno, las distintas situaciones también de conflictividad social que se han presentado. Y hoy tenemos también una más en San Roque, de repente, y sin que tuviera una relación directa con esto, por lo menos esa es mi apreciación, a pesar de que en varios medios salió asociado como que había una relación entre la resolución judicial y la movilización del día de hoy en San Roque. Posiblemente la tenga, aunque es indirecta, porque, bueno, el punto en común que tiene es que evidentemente el gobierno va a demostrar, perdón, Camino de las Sierras en este caso, pero que van en tándem, ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Uno está de un lado del mostrador y el otro del otro, por decir así, pero son lo mismo y van cambiando los roles. De alguna manera demuestra el punto en común que tiene con el resto de los cuestionamientos que se hacen es que ese estudio de impacto ambiental y social que presenta Camino de la Sierra y que nosotros impugnamos ya desde septiembre del año pasado, bueno, no solamente no llega a ser un estudio de impacto ambiental, tampoco llega a ser social. No tener contemplada la situación de las personas que viven en el lugar donde están pasando la traza y sus modificaciones me parece que es alarmante y muestra el paupérrimo nivel de estudio, de análisis y de anticipación que trae todo este proyecto. Y esto es lo que está sobre la mesa de los jueces, en los estrados judiciales, y es lo que de alguna manera se ha manifestado el viernes, pidiendo información, primero corriéndole el traslado, después de un año, de haberlo solicitado porque pedimos la nulidad de la licencia ambiental. Después de un año se corre un traslado a la provincia para que informe, es el informe del artículo 8 de la ley de amparo, es un informe circunstanciado, digamos, como una contestación de demanda, vamos a ponerlo en términos simples, no es exactamente eso, pero sería eso, en donde dar explicaciones acerca de nada más y nada menos que las cientos de fojas que venimos planteando como observaciones al estudio de impacto ambiental y al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. No olvidemos que no solamente se plantea y se cuestiona el estudio de impacto ambiental, que es, insisto, paupérrimo, uh-huh. Es decir, con muchas carencias, sobre todo con carencias, ¿no? El estudio de impacto ambiental debe ser algo que nos da algo, no algo que simplemente pronostica y plantea y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Un estudio como condicionado, justamente lo que está pasando. De a poquito van arreglando los problemas a medida que van surgiendo. Van encontrando sitios arqueológicos que los mismos vecinos denuncian, cambian los arqueólogos de repente, no cambian las autorizaciones, se mueven por el río, cruzan un terraplén transversal al río Yuspe. Un terraplén, digamos. Eventualmente habrán contemplado que fluya el agua, aunque no fluye, al menos no de la manera en que estaba, y removieron piedras, removieron todo ese espacio maravilloso que es el río Yuspe, ya generando un daño irreversible. Entonces, todo parece ser tardío. De todas maneras, la obra recién comienza y es bueno que ya se le corra un traslado. Y es muy interesante que empiecen a surgir distintos conflictos que van mostrando que la obra no es pacífica, lamentablemente. Y los primeros que lo entienden es Camino de la Sierra. El obrador de SAC en Molinari es un cuartel de la policía, un gigantesco cuartel de la policía. Hay como 50 efectivos, decenas de vehículos, ¿no? O sea, de policía. El día que ocurrió lo del puente este de traerraplén que hicieron improvisado, saturaron de policía el lugar. Evidentemente se van mostrando determinadas falencias y uno solamente intuye que esto va a continuar así, ¿no? Lamentablemente, porque lo han hecho así desde el primer momento, pasando por encima. Porque ahora la justicia está pidiendo el estudio de impacto. Está pidiendo que el estudio de impacto ambiental, nosotros lo presentamos como prueba, precisamente, de lo que pretendemos impugnar, porque el estudio de impacto ambiental es la base en la que se sustenta la resolución de la Secretaría de Ambiente que aprueba la obra. Entonces la aprueba en base a ese estudio. Ese estudio nosotros lo impugnamos y por consiguiente, por infinidad de elementos, ¿sí? Aspectos técnicos y algunos no necesariamente técnicos, por los cuales se pide la nulidad, digamos. Ya en septiembre del 2021, a poco de publicarse, se publicó en agosto, no sé si ustedes recuerdan, la licencia ambiental. Y lo que pide, lo que está haciendo ahora la justicia es corriéndole el traslado, recién ahora, a Camino de la Sierra, diciendo, bueno, conteste todas estas impugnaciones. Gobierno, al gobierno le dice, ¿no? Principalmente. Porque también le pide a Camino de la Sierra, al gobierno y a Córdoba Cultura, que es casi una ironía porque es como decir que son lo mismo, le pide también informes, además de correrle el traslado y darle la posibilidad de defensa, digamos, de defenderse en este juicio, porque hasta ahora en ningún momento había ocurrido, aunque parezca mentira, después de un año, de eso se puede aclarar un poco mejor si querés, sino que además le pide que una serie de informes, por ejemplo, informes sobre los laboratorios arqueológicos y paleontológicos que deberían tener en los obradores, según ellos mismos afirmaban, y que sabemos que no existen. Obviamente los fabricarán, porque no existen. Lo único que hay en los obradores, además de las máquinas y los empleados, son los policías. Digamos, la obra se está haciendo con la policía, no con arqueólogos, paleontólogos o profesionales idóneos, que no solamente son capaces de avanzar junto con una obra eventualmente, suponiendo que eso se puede hacer de manera simultánea, que es la primera objeción. Bueno, podés estar con las máquinas topadoras pasando detrás de los arqueólogos, porque no parece tener mucho sentido eso. Sino que además lo han hecho con una inexistente sensibilidad social. Entonces, esto es lo que está pasando. Hoy en San Roque, los vecinos, yo no sé si has visto fotos, le han hecho todos estos movimientos de suelo llegan a metros de sus casas y de sus ventanas, es decir, están a metros y no le han dado respuestas. Sí han hablado de que les van a dar casa, de que les van a alquilar, pero no hay respuesta concreta y la gente está muy desesperada, muy angustiada y decidió frenar las máquinas. Entonces no vino precisamente del ambientalismo mismo, sino precisamente de gente que está por perder su su casa, su hogar. No hablemos más de, ya no hablo de patrimonio ni de propiedad, es su hogar, digamos, ¿no? Que no se reemplaza tampoco tan fácilmente, pero lo han hecho con tan poca sensibilidad que hasta el intendente de San Roque ha salido a defender la posición de los vecinos y a pedir que de alguna manera Camino de la Sierra busque una solución. Que por supuesto que la va a buscar, porque me parece que no tiene sentido seguir profundizando ese conflicto social. Pero la cuestión ambiental, imagínense así, tratan a las personas, imaginen cómo estarán tratando el ambiente, ¿no? Con la poca dignidad, digamos, que son capaces de contemplar lo que está pasando, el arrasar con el bosque nativo, con el poco bosque nativo, el pasar por encima de un río como si fuera un charco. realmente es muy triste verlo en este 2022, ¿no? Quizás unas décadas atrás pasaba más desapercibido. ¿Cómo sigue esto? Bueno, tiene que contestar esto el gobierno. Ajá, claro. Tiene 10 días para contestar, digamos, los 15 días para hábiles, por supuesto, para contestar este traslado, para hacer este informe general. Cuando decís traslado, sí, ¿a qué te referís? Es como el traslado de una demanda. Es decir, cuando uno plantea una demanda judicial, el juez evalúa, elabora, bueno, en fin, hace lugar o no a la demanda y corre un traslado, le notifica, digamos, a la contraparte, que en este caso es el gobierno, para que explique. Bien. Y ejerza su derecho, digamos, de defensa. Esto no es exactamente lo mismo, pero es lo más parecido que hay, porque es otro tipo de procedimiento, es un amparo judicial que recayó en la Cámara Contencioso Administrativa precisamente porque es el gobierno provincial el demandado. Claro. Lo curioso de este fallo, de esta resolución de hoy, que es una resolución en medio de un juicio de amparo, es que, bueno, primero que finalmente le corre ese traslado, tiene 15 días para contestar, pero además le da solamente menos días, 10 días para contestar cuestiones más puntuales que tienen que ver con justamente los estudios arqueológicos y paleontológicos, la existencia o no de laboratorios en los obradores, como debería ser, una serie de protocolos referidos justamente al agua y al estado, digamos, al estudio de impacto en el agua del lago San Roque. Fíjense la cosa simple que está pidiendo, ¿no? Algo que ya debería estar absolutamente claro, hacer ya en los mismos estudios de impacto ambiental, pero como no está, le está pidiendo más información la justicia, de alguna manera adelantándose algo que nosotros estamos advirtiendo. La desprolijidad ya es, digamos, escandalosa por parte del gobierno con el trabajo que hizo, y una muestra es esta situación social que se está que está ocurriendo en este momento en San Roque. Me parece que no haber contemplado una situación de esa naturaleza ya vuelve a mostrar, digamos, la flojera de este del proyecto. Es lamentable y patético porque no les costaba ni siquiera dinero, digamos, o mucho dinero frente a lo que manejan, ¿no? Porque sí, evidentemente, imaginen ustedes los montos que se están manejando a nivel de expropiación, por ejemplo. En este caso yo supongo y entiendo que hay gente que no son titulares registrales de la tierra, pero eso no los autoriza a pasar por encima de ellos. Me parece que algo demasiado básico para que no lo entiendan, y me asusta y me preocupa un poco. Creo que nos tiene que alertar a todos, digamos, frente a qué estamos, ¿no? Pero bueno, insisto, me parece que es parte de un método. Va mostrando cómo ha sido el método desde el principio. No olvidemos cuánto se discutió y se impugnó en la audiencia pública, porque al plantearla de esa manera virtual, sin plantear otras alternativas, sin plantear puntos digitales, sin acompañar a la comunidad para que realmente al falsear y borrar la información, por ejemplo, que no estaba disponible, un montón de aspectos que mostraban como que estaban dispuestos a hacerlo con total desparpajo, ¿no? Al pasar por encima del 90% de una audiencia pública. Yo, sí, Emilia, sí, vos recordarás en otros tiempos, yo me acordaba hace unos años atrás, imaginaba una audiencia que el 90% dijera que no, y me parecía que era absolutamente imposible que el gobierno con eso y todo siguiera para adelante. Pero si no solamente siguió para adelante, no atendió absolutamente una de las objeciones. No. Y tampoco las respondió, porque la no vinculatoriedad, yo tengo mis dudas cuando se plantea que sean vinculantes, porque yo creo que es peligroso que fueran vinculantes las audiencias, porque eso puede llegar a politizarlas, digamos, a aparatearlas. La no vinculatoriedad, de todas maneras, dejo entre paréntesis esa discusión, pero es que, o sea, las audiencias no son vinculantes. En realidad no significa que podés hacer lo que querés. Significa que, bueno, primero tenés que explicar, y esto sí es obligatorio para el gobierno, artículo 29 de la Ley de Ambiente, y fundamentar por qué te apartás de semejante, porque lo dice claramente la ley, dice, si la mayoría es adversa, es decir, que la ley contempla la posibilidad de que en las audiencias públicas la gente esté en contra y vote negativamente por la obra. Entonces le pone una carga adicional al gobierno, que es la de explicar y fundamentar por qué te apartás de la mayoría. No dice, bueno, es vinculante, pero hace lo que quieras. Claro. Menos aún cuando hablamos de un 90%, que ya escapa a toda razonabilidad, digamos, de que a toda duda razonable acerca de cuál es la opinión, al menos de la comunidad interesada. Y alguien dice, bueno, otra chicana que escucho mucho desde el gobierno precisamente, bueno, no, esa audiencia era solamente un porcentaje muy pequeño de la población. Es la audiencia pública convocada al efecto. Claro. Es como que, claro, yo te digo, no, sí, no. Boca no salió campeón, salió campeón nada más ese equipo de 12 jugadores, el resto no jugó. ¿Cómo? Y sí, bueno, el lugar para discutir era la audiencia pública. Ese era el lugar. Y fue la audiencia pública más numerosa de la historia de las audiencias públicas, incluso más numerosa que la del 2018. A pesar de todas las trabas, infinitas trabas que había para poder acceder, y las había, y se sintieron esas trabas y esas dificultades. Entonces, y aparte es una obra de arte, porque no sé si obra de arte es la palabra exacta, pero sí podríamos llamarlo así. Invito al oyente a puede entrar en la página sanrocadespierta.blogspot.com, así, que es un blog en donde está la información un poco difusa, pero está, y está la audiencia pública completa, y uno puede ver buscando en un Excel por personas y entrando al vínculo de su audiencia, de su exposición, para ver lo maravilloso que ha sido ese momento en donde la población se puso a estudiar, con lo poquito que tenía, porque ya digo, hasta habían ocultado mucha información, los anexos no estaban disponibles, es decir, la materia prima del trabajo con el que supuestamente habían fundamentado el estudio no estaba ya de entrada, cosa que también denunciamos, por supuesto, y que recién ahora va a tener que explicar el gobierno. René, vos te tenés que ir, te aviso. Ah, sí, gracias. Sí, perdón, yo sabía vos que me iba a pasar. Me dijiste que te tenías que ir esa hora. Sí, es verdad. A mí me avisaron que te avise. Así es, me tengo que ir. Bueno, pero quedo a disposición. Dos minutos más, bueno, me encanta siempre estar por acá. Bueno, un placer que hayas venido. Bueno. Y bueno, ya ustedes ya saben que las radios comunitarias están al servicio de esta lucha. Y bueno, se siente y se agradece. Y yo creo que es interesante que seguimos hablando del tema. Gracias también al gobierno y al Camino de la Sierra, seguimos y vamos a seguir hablando del tema por la manera en que están haciendo las cosas. Por suerte se desmodorra, esa era la palabra, se desmodorra el Poder Judicial también ahora, señalando determinadas cuestiones. Bueno, ojalá nos hubieran dado una medida cautelar con paralización de obras y demás, pero bueno, no pidamos tanto, ¿no? Yo creo que ya es algo y que tenemos que seguir movilizados frente a esto. Le falta mucho a la obra y tenemos mucho para seguir señalando, aunque sea para que no se la lleven tan fácil tampoco, ¿no? Porque estamos en tiempos que debemos ser conscientes, digamos, de que los daños son irreversibles. Claro. Y es muy triste y muy duro, pero son irreversibles. Entonces esto va a tornar en abstracta cualquier discusión después. Por eso es que nosotros nos ponemos tan intensos en esto de ir señalando cuáles han sido los errores, para que la justicia, bueno, si por ahí, quién sabe, a lo mejor no en forma directa, pero por algún acontecimiento de repente se vea la necesidad de decir, no, hay que frenarlo. Uh-huh. Y de alguna manera nos podamos sentar a discutir no con una obra que avanza, sino con una obra frenada. Esa discusión va a ser muy diferente. Claro. Bien ahí. Bueno, gracias. Bueno, gracias, bueno, gracias a vos, gracias a ustedes y, bueno, a disposición para cuando me inviten nuevamente, si todavía les interesa. Siempre. Muchas gracias. René Amsler, abogado de asambleas. Lejos distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Y nos despedimos de esta comunidad abierta. Quédense que viene Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Y los dejo con La Máquina de Hacer Pájaros, Ruta Perdedora. Sé de un mago que habla con los peces, sé de un mundo en el espacio, habitado por un dios. Sé que vivir mucho es mucho mejor, pero sé también que mi vida es tan triste. Como un tonto me creí lo que dijiste. Nuestra vida será blanca y buena, nuestra casa será verdadera, nuestra ciudad será hermosa de temor. Y ahora escucho que la calle grita, bienvenidos a la ruta perdedora. Sé que nunca seré un buen payaso, sé que mi figura es triste. Ni siquiera soy yo y no sé quién es el tonto en el espejo y mi alma no me quiere y se va lejos y uso mi nombre en las paredes y me escapo con todos los trenes y en las calles me persigo. Los carteles, mi vida, son vida. Bienvenido.